Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a esta cumbre espiritual de Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy encantada de acompañaros en una entrevista. Hablamos con Amy Terré de las vidas pasadas y de cómo nos pueden ayudar a sanar. Algunos de vosotros ya conocéis a Amy, ella ha participado en infinidad de directos y ha querido sumarse también a este congreso. Hola, Bella, ¿cómo estás? Preciosa Lau, maravillosas almas de aquí de Mindalia, que ya siento que es como mi casa. Estoy feliz y honrada de participar en este importantísimo congreso y con este maravilloso tema. Gracias, gracias por la invitación. Encantados de recibirte, Amy, y encantados de que nos traigas este maravilloso tema, como tú lo acabas de catalogar. Yo quiero recordar muy rapidito que el chat está abierto desde ya para todas vuestras preguntas y cuestiones que queráis hacerle a Amy Terré en directo y que podamos ir resolviéndolas sobre la marcha. Pues vamos a hablar entonces del crecimiento que nos puede aportar el conocer nuestras vidas pasadas, Amy. Vamos a iniciar un poco desde tu enfoque en las vidas pasadas. Claro que sí. Bueno, para empezar, las vidas pasadas es algo que no solo atañe a la gente que tiene algún cierto tipo de fe o de religión como el budismo o el hinduismo o incluso los mayas, bueno, los islámicos, los hinduistas creían en esto, ¿no? Los cristianos, los católicos y otras vertientes pues no creen en las vidas pasadas. Pero yo les invito a que a través de esta charla abramos la mente y que digas, bueno, tal vez, si tú practicas una fe en la que no se maneja esto de los registros akáshicos de las vidas pasadas, abre tu mente y di, bueno, voy a escuchar, tal vez pueda ser cierto. Pero si tú ya tienes algún tipo de curiosidad acerca de tus vidas pasadas, pues has llegado a la conferencia perfecta y al canal perfecto en Mindalia. Las vidas pasadas son algo que todos tenemos, todos, porque no somos almas nuevecitas. Realmente no importa la edad que tengas fisiológica o en el papel, con tu acta de nacimiento, y realmente todos somos muy, pero muy ancianos. Pero no le digas a nadie, porque te ves muy joven, te ves muy bien. Pero somos bien, bien viejitos y bien viejitas. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que experimentamos en esta realidad y en otras realidades. Pero bueno, hablando nada más del planeta Tierra, no es la primera vez que vienes a esta vida. Sí que es la primera vez que vienes con ese nombre, con este estuche, con este cuerpo. Pero tú traes ya un bagaje, tú ya traes unas experiencias, unos talentos, unas fortalezas, pero también unas lecciones que no pasaste, unas dificultades, unos traumas también de vidas anteriores. Cuando nosotros venimos a esta vida, se nos borra el cassette, como decimos en México, es decir, te impiden recordar para que puedas empezar de ceros, ceros emocionalmente, para que puedas empezar con toda esa energía y con todas las ganas que cualquier bebecito tiene al llegar a esta vida. ¿Cómo empecé yo con esto de las vidas pasadas? Porque estaba yo jugando. Cuando te estaba pequeña, estaba en la primaria, estaba jugando con una tía que nos estaba enseñando a ver el aura. El aura es una luz de colores que se ve alrededor de las personas y de los seres vivos, de las plantas, de los animales. Si tú pones mucha atención, se empieza a ver una lucecita alrededor de la gente. Esa lucecita es el aura, porque somos energía. Somos seres humanos, somos seres vivos y tenemos electricidad. Los científicos y los doctores te pueden comprobar esto, de que el cerebro es electricidad, de que somos un motor andante, somos una máquina perfecta que tiene electricidad, que vibra, que tiene frecuencias, que tiene densidades y por lo tanto tenemos luz y emitimos luz. Esa luz que sale de tu cuerpo se llama aura. Entonces yo estaba jugando con esta tía cuando estaba pequeña y ella nos decía, pónganse contra un fondo claro, así como me ven ahora, ¿no? Con una pared que puede ser color beige, camel, blanco, etcétera, pero un tono claro, con una luz indirecta como la que estoy yo ahora. Y nos decía mi tía, les voy a enseñar a ver el aura, les voy a enseñar a ver esa lucecita que sale del cuerpo de todos nosotros. Y entonces nos formamos mis tías, mi mamá, mi hermano, mis primas, mis primos, todos así en fila, como un juego de niños. ¿Y qué pasa? Que sí, claro que podíamos ver esa lucecita que salía alrededor de nosotros cuando la persona que era su turno se ponía contra una pared o contra una puerta, que era en ese caso una puerta de color así claro. Pero cuando me toca a mí pasar, empiezo a ver que la gente que se ponía frente a mí desaparecía. Es decir, primero les veía la luz, la mayoría de nosotros podíamos ver, algunos no la veían, otros sí, pero de pronto desaparecía mi primo, mi prima, mi tía, mi mamá, mi hermano, desaparecían. Yo seguía viendo la puerta, la pared, pero en lugar de la persona que yo veía, aparecía otra persona. Aquí lo simpático es que yo sentía que esa persona era la misma. Es decir, se desaparecía mi primo y aparecía otro hombre, pero yo sentía que era él. Lo que yo estaba viendo era su vida pasada, sin yo saberlo. Te comento que esto era cuando yo estaba muy chica y que era como un juego. Estaba en la primaria, no sé, unos pocos años. Y fue maravilloso porque yo les decía, sí, veo la luz y ahora ya no te veo, ya no tienes cabeza, ya no tienes pies, ya no tienes cuerpo, ya no tienes brazos. Yo les hablaba así, entonces toda la gente que estaba alrededor me decían, no, allí sigue. Y yo, no, ya no está. ¿Y ahora qué ves? Ah, ahora veo otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a comentar algo diferente a lo que he comentado en otros videos. Se pone una tía que es muy delgada, alta, muy blanca y rubia. Se pone y yo empiezo a intentar verle el aura. Le veo entonces la electricidad, le veo esa luz y de pronto se me desaparece mi tía. Así, se esfumina, se va. Y de pronto empieza a aparecer una mujer completamente morena, de cabello largo, trenzado, con ciertos adornos en su cara como pintura roja y con una vestimenta completamente como de India americana, como de Norteamérica. Totalmente opuesta y diferente a mi tía. Entonces yo la estoy viendo y me dicen, como ellos ya sabían que yo estaba haciendo eso sin saber cómo lo estaba haciendo. En ese momento era una niña, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero nunca me asusté, jamás. Y era hasta como divertido. Y entonces se desaparecía mi tía y aparecía esta mujer, esta nueva mujer, mucho más joven, de raza india, indoamericana, con todo, su vestimenta, una especie de falda como con, no taparrabo, pero sí como unas tiritas de piel, unos símbolos como tatuajes. Y yo entonces hablaba y les decía, es que ahora estoy viendo a esta mujer así, asado, con sus trenzas, su cabello negro, sus ojos muy profundos, me está viendo y sé que es mi tía. Entonces me decían las demás personas, ¿y qué más ves? ¿Qué más ves? Entonces yo trato de explicar lo que estoy viendo, estoy tratando de describir lo mejor que puedo a los demás lo que esta nueva persona que apareció en el lugar de mi tía es. Cuando de pronto veo que desaparece una de sus piernas. Se desaparece. Y después veo que desaparece uno de sus brazos. Y después veo que desaparece su cabeza. Yo lo estoy diciendo en ese momento y la gente se queda, ¿qué pasa? Y yo, en ese momento, les empiezo a decir. Es que en la aldea donde ella vivía, llegaron otros hombres y empezaron a incendiar. empezaron a quemar, oigo gritos, oigo esto, oigo lo otro. Es decir, como que me transporto en ese momento a una película, a una imagen, como si estuviéramos viendo una serie en la TV, un cine, y entonces empiezo a describir, los árboles son así, el clima se siente así, el piso es esto, tal, tal, tal, tal, y veo a mi tía y por eso ya no le veo una pierna, por eso ya no le veo un brazo, por eso ya no le veo la cabeza, porque la mutilan y muere. Cuando digo todo eso, reacciono de escuchar todo el silencio de la gente que estaba alrededor mío, que era, ¡ay, qué divertido! Ahora yo quiero ponerme, yo quiero que Amy me vea. A ver, ¿ahora yo qué soy? Y era todo diversión. Pero cuando veo a lo que pasa con mi tía en ese día, lo digo sin filtro, lo digo como te lo estoy diciendo ahorita. Y entonces, obviamente, la reacción de mi tía, la reacción de todos los que estábamos ahí, fue silencio. ¿Por qué? Porque a los demás les decía simplemente, ahora eres esto, ahora te veo con tal ropa, ahora... pero a esta vez describí lo que estaba pasando y describí algo fuerte, que era mutilada y que era degollada y que así moría. Cuando digo todo eso y escucho todo ese silencio, regreso al lugar donde estoy. Estoy parada en la casa de mi infancia, donde crecí con mi gente, y les veo las caras así, de espanto, de asusto. Y me quedo así como diciendo, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de ver? Y mi tía se queda así y dice, con razón no aguanto cosas en mi cuello. No me gusta traer... se llaman blusas de tortuga o suéteres altos. No me gusta que alguien me tome del cuello, ni siquiera de juego, ni que me lleguen así, que me hagan esto. No me gusta. Tengo problemas en las extremidades. Me gusta mucho el otoño y me gusta mucho la música de los indios americanos. Y de repente he tenido sueños donde veo como imágenes, como tatuajes. En esta vida no lo practico, nunca he viajado a esas zonas, no tengo ningún contacto con esa tribu ni con esa cultura, pero siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque lo que vi fue una vida pasada de ella. Lo que aprendí a raíz de eso es que de alguna forma, que en ese entonces yo no sabía cómo se hacía, ni por qué lo hacía, ni cómo controlarlo, de pronto yo puedo estar enfrente de las personas y de repente esas personas se desaparecen y aparece una imagen de sus vidas pasadas. Te estoy hablando de hace muchos años y en esos muchos años vi tantísimas cosas, pero aprendí a quedarme calladita porque no puedes ir por la vida diciéndole a la gente, oye, fíjate que tú tal, tal, tal y te moriste así. No, un número uno. Mucha gente no está preparada para el despertar de la conciencia, para abrir su mente a estas otras realidades. Número dos, no puedes ir diciendo sin ética y sin filtro lo que ves. Número tres, los registros akáshicos y las vidas pasadas son sumamente interesantes, pero siempre tienen un efecto sanador. Entonces, al correr de los años, con la experiencia que voy teniendo y con las demás experiencias que me van pasando, digo, yo quiero que me muestren solo lo que va a ayudar a la otra persona. Si a la otra persona no le va a ayudar, ni me lo enseñen. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo. La gente no se acuerda, pero yo sí estoy viendo cómo murió, cómo vivió, lo que sintió. Es muy fuerte para la persona que lo ve. Es fuertísimo. Entonces yo tuve también que aprender a amortiguar esos sentimientos, esas emociones, y les soy bien sincera, al día de hoy también de repente me conmueven, también de repente me cuesta trabajo desapegarme un poquito de lo que estoy viendo, pero ya aprendí cómo controlarlo, ya aprendí cómo ingresar, cómo hacerlo con fines terapéuticos y son siempre muy, pero muy interesantes. Tremenda experiencia, Amy, qué fortísimo, ¿no? Como tú lo has catalogado, el hecho, ¿no? De no solamente de verlo, sino de tener que definirlo, ¿no? Como tal, pasó esto, sucedió una muerte, además una muerte trágica, entonces ahí es una situación muy, muy, muy comprometida. Nos preguntaban, en este caso desde YouTube, Viviana Nazari, ¿qué era lo que hacías? Si hacías una meditación. Nada, corazón. Nada. Al día de hoy, lo que a mí me ocurre es que, sinceramente, voy a veces a desayunar, voy a veces a tomar un café, voy a veces a un bar con unos amigos. No lo estoy provocando, no estoy meditando, no estoy nada y de repente empiezo a verle la vida pasada a la gente. Entonces trato como de bloquearlo y regresar. Pero eso me pasó a mí. No quiere decir que a todos les pasa. ¿Qué aprendí? A desarrollar una técnica y a desarrollar un método para enseñarle a la gente que no le pasa esto, cómo puede acceder a esas vidas, cómo puedes hacerlo, pero de forma correcta. Porque si lo haces de una forma desenfadada, sin mucho cuidado, puedes ver cosas que son muy fuertes. Entonces, tú puedes ingresar de forma correcta a los registros akáshicos o puedes dejar que simplemente suceda. Todos tenemos la habilidad, todos, todos, todos. No hay gente aquí más especial que otros. No. Nadie tiene un talento y los demás no, no. Yo lo traigo por mis vidas anteriores. Pero todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Lo que yo les recomiendo es que lo hagan con cuidado, con conocimiento, con un maestro, con alguien, una guía, un instructor, alguien que les diga, mira, esta es la manera que a mí me funciona, esta es la manera que te va a llevar a ver cosas que te van a ayudar a sanar. Porque si lo hacemos así sin cuidado, vas a poder ver cosas a lo mejor que no tienen sentido, vas a ver cosas que no te van a hacer clic, vas a ver, decir, ay, no, no, creo que fue un sueño, creo que me lo imaginé, creo que no, hay que aprender una técnica, hay que aprender a hacerlo de forma, siempre va a haber la curiosidad está muy bien, pero hay que entender cómo pedir que lo que se nos muestra sea benevolente, sea siempre para tu crecimiento y para tu bienestar. Eso es lo que se debe de siempre buscar. Sí se hacen meditaciones, eso es lo que yo enseño, a hacer meditaciones canalizadas por mí para que sepan para dónde irse. Pero en mi caso, yo no hacía esas meditaciones. En mi caso actual, yo no necesito hacer esas meditaciones, a menos que yo sienta que el ambiente no me lo permite y que necesito concentrarme más. Entonces entro en meditación y me conecto. Pero a mí en lo particular, esas primeras veces y algunas veces no necesito ni entrar en meditación para que eso suceda. Muchísimas gracias, Amy, por responder. Aquí nos daba las gracias Viviana, por aquí lo muestro. Gracias también, Viviana, por tu pregunta. Gracias. Y bueno, me mantengo al margen, ya hay muchas preguntas preparadas, pero para que puedas continuar con el relato. Muy bien, muy bien. Tú interrúmpanme cuando tú quieras, preciosa. Muy bien. Bueno, entonces, los registros akáshicos son importantísimos. Yo en ese entonces, obviamente, corazones, no sabía, no recordaba esta palabra registros akáshicos. Era pequeña y decía, ay, qué chistoso, qué raro, todo esto que pasó. Después se pone a otra persona, ahora veme a mí, ahora veme a mí, ahora veme a mí. Con el correr de los años aprendes a que eso se debe de quedar en un círculo cercano porque la demás gente no lo va a entender o ni conoce de esto, ¿no? Pero a lo largo de mi vida, como yo, la gente que me conoce y la gente que no me conoce, y espero que me conozcan de ahora en adelante, desde el vientre de mi mamá, las cosas paranormales y extrañas o esas otras realidades ya se manifestaban. Entonces he tenido que aprender a llevar una vida normal, lo mejor que puedo, pero tratando de entender todo lo demás que me sucede, todo lo demás, e ir estudiando, ir entendiendo, ir manifestando, ir convirtiendo esas otras cosas para que me permitan tener esta vida normal, seguir aprendiendo, pero también me ha servido mucho para darme cuenta que todo esto que tú ves el día de hoy, corazón, no es lo único que existe. Y las vidas pasadas son un claro ejemplo de eso. Hay niños, hay pequeñitos que desde muy, muy temprana edad te tocan un violín a la perfección. ¿Cómo es posible? Ah, bueno, es que tal vez lo heredó así, pero a ver, nadie en su familia toca instrumentos. ¿De dónde? Es un genio, es una rareza. No, es porque ese niño en otra vida era un gran violinista o una gran violinista. Y no siempre, no siempre se cierran los registros akáshicos, es decir, los talentos, los aprendizajes, las cosas que ya ganaste en otras experiencias de vida, se pasan a esta para que tú tengas más herramientas para afrontar esta nueva vida. Pero te borran el recuerdo, porque muchas veces me dicen, maestra, pero es que ¿por qué no lo borran? A mí me encantaría recordar todas mis vidas. Créanme, no, no nos encantaría recordar todas nuestras vidas, porque hay que entender que si tú eres la persona que eres hoy, es porque te has equivocado muchísimas veces, es porque has hecho daño muchísimas veces. Entonces, no siempre es lo mejor recordar todas tus vidas pasadas o todo lo que hiciste. Pero sí es muy importante recordar las partes importantes, las partes de quiebre, las partes que te están trayendo hoy algún conflicto o alguna bendición tienen que ver con vidas anteriores. Este chico, por ejemplo, que sabe tocar maravilloso el violín, es porque era un gran violinista en Europa en la vida anterior. Entonces eso ya lo trae. Ese recuerdo ya lo trae, ese talento ya lo trae. Y entonces de pequeño le dieron un violín. Hizo lo que tenía que hacer. Hay gente que es muy buena para las matemáticas, hay gente que es muy buena para las, no sé, para los idiomas, hay gente que es buenísima para la salud, como médicos, como cirujanos. Es algo que ya traes dentro. ¿Por qué? Porque te ha costado mucho trabajo en vidas anteriores. Nada es gratis. Todo te costó muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo en muchas vidas anteriores. Entonces, hay que darnos un gran abrazo, hay que darnos una gran recompensa, hay que entender que esta vida es el compendio de todas las cosas hermosas que has aprendido y también los retos que te están pasando en esta vida pueden ser esas lecciones que no pasaste, esas cosas que te faltaron por descubrir, esas cosas que te faltaron por aprender en vidas pasadas. Muchas veces las fobias, Lau, las fobias que tenemos en esta vida, y les comento una de ellas. Yo, por ejemplo, de pequeña, no soportaba estar en agua oscura, en donde, o en una alberca incluso, pero donde yo no sienta que mis pies tocan en la superficie y que mi cabeza está afuera. Aunque sé nadar, me pone nerviosa. No puedo. Bueno, ya ahora puedo, pero antes yo no podía. ¿Por qué? Porque me sentía muy mal. Me sentía, no, no, no, no, no, no, no, yo quiero estar como en aguas bajitas y de preferencia completamente cristalinas, donde yo pueda ver todo lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Buscando, investigando y recordando mis propias vidas pasadas, pues claro, he muerto innumerables veces ahogada. Entonces, claro que en esta vida me cuesta mucho trabajo, me costaba mucho trabajo superar eso porque era un trauma que ya traía yo arrastrando. Y así como este trauma que yo te cuento, hay traumas de mis conocidos, familiares, amigos, pacientes, alumnos que me dicen, es que yo tengo un trauma o una fobia a las alturas, pero en esta vida no me ha pasado nada, nunca me he caído de ningún lugar alto. Y no soporto estar en un primer piso y voltear hacia abajo. Me empiezo a helar, me desmayo, me siento mal. Ahí, esas cosas que no tienen explicación lógica, es donde entran las vidas pasadas. Y las vidas pasadas es donde escarbamos, donde yo les enseño cómo ustedes entren para que ustedes lo hagan y les viene automáticamente los recuerdos. Les vienen los recuerdos orientados a sanar algo. Por eso les comento que recordar las vidas pasadas son una manera maravillosa y efectiva de sanar algo actual. ¿Cómo sanamos algo actual? Porque tenemos que entender. Si nosotros no entendemos la raíz del problema, ¿cómo lo vamos a atacar? ¿Cómo lo vamos a eliminar? Me viene aquí también otro caso que les quiero comentar muy simpático. Simpático porque resultó todo bien y porque tiene mucho sentido. Es un pequeño que caminaba siempre. Desde que aprendió a caminar, hasta los 5 o 6 años caminaba de puntitas, es decir, no apoyaba el talón. ¿Sí? Este chico caminaba así, lo llevaron con especialistas, revisaron sus pies, la formación ósea. No tenía ninguna explicación de por qué caminaba así, de puntitas. ¿Qué haces tú cuando llegas tarde a tu casa y no quieres que nadie escuche que llegaste? Te quitas los zapatos y caminas de puntitas, ¿no? Que nadie me escuche. Caminar de puntitas es un indicativo, es un indicio de que te escondes, de que no quieres que te escuchen, que te aproximas. Investigando, pues no había ninguna situación lógica en esta vida para este chico, pero haciendo registros akáshicos, descubrí que este chico vivió escondido para salvaguardar su propia vida y no tenía que hacer ningún ruido. Y el lugar donde el chico vivía era una cabaña muy precaria, con una superficie de madera que rechinaba muchísimo cuando caminaba. Aunque no quisiera hacer ruido, se oía cómo caminaba y cómo caminaba y cómo caminaba. Y entonces las personas que lo querían asesinar, pues escuchaban. Entonces él aprendió que si caminaba muy ligero, muy despacio y muy de puntitas, y si vivía escondido y si no hablaba y no hacía ruido, iba a estar vivo. Ese tipo de cosas tan fuertes en esta vida que tú puedes decir, bueno, en esta vida qué raro, camina de puntitas, qué raro, casi no habla, qué raro, debe de tener un trauma, algo no está bien, a lo mejor necesita un medicamento, a lo mejor está loquito o a lo mejor es introvertido. No, no, no, no, no, hay que irnos a las vidas anteriores para entender. Y cuando se le explica a la familia de este chico y se le explica a él a través de la familia, mira, ahora estás sano y salvo, en esta vida nadie te está buscando, tu vida no peligra, mira, ve qué divertido es caminar, vamos a empezar a hacer ruido, empieza a caminar, no sobre madera, porque eso es un problema que se tiene que superar, pero primero vamos a caminar sobre la tierra, algo que no haga ruido, empieza a apoyar tu pie y entonces empieza un proceso para que el chico apoye sin sentir miedo. ¿Qué pasa? Que después él, al recordar que ya no está en peligro, que ya no está en esa época, ya no está en ese país, ya no está en esa aldea, su vida está bien, camina normal. Y entonces va a empezar a hablar normal, va a empezar a expresarse y como un buen niño, va a gritar, va a llorar, va a expresar todo lo que necesita expresar. Por eso, en los registros akáshicos y por eso regresar a nuestras vidas pasadas nos ayuda a sanar. Es divertido, es curioso, pero visto desde un punto sanador y terapéutico, es interesantísimo, interesantísimo, por lo menos para mí, no sé para ustedes. Para todos, Amy, muchísimas gracias por compartir y acercarnos a estos testimonios de vidas pasadas y cómo toma sentido, ¿no? De alguna forma, igual que toma sentido, como decías, ¿no? El chico del violín que recuerda aquello bueno, también recordamos lo malo y también podemos quitar esos bloqueos. Vamos a ver muy rapidito un vídeo informativo de Mindalia y en nada estamos de vuelta. Si buscas conocimiento e información, tienes el aprendizaje que necesitas a tan solo un clic. En Mindalia Talleres puedes formarte con especialistas reconocidos a nivel mundial, expertos que comparten su conocimiento y experiencia asegurando que siempre encuentres algo nuevo, útil y enriquecedor para aprender. Explora nuevos horizontes desde cualquier lugar y dispositivo. Apuesta por tu formación en Mindalia Talleres de forma fácil y accesible, donde todo está diseñado para impulsar tu crecimiento personal y profesional. Únete a nuestra comunidad de aprendizaje y transforma tu vida con el poder del conocimiento. Además, con cada reserva estarás contribuyendo y apostando por la continuidad de nuestra organización. Entra ahora en www.mindaliatalleres.com, tu puente hacia el conocimiento y la formación de calidad desde donde quiera que estés. Aquí seguimos en riguroso directo junto a Amy Terre en esta cumbre espiritual para el crecimiento personal. Y fíjate, Amy, qué bien nos viene esto que acabamos de ver de los talleres y demás, porque tú eres instructora, eres maestra de talleres, de cursos, y vas a tener uno prontito. Así que te voy a dar la palabra para que nos cuentes absolutamente todos los detalles sobre él. Excelente, Milao. Muchísimas gracias. Sí, porque veo que hay mucha pregunta maravillosa y les quiero agradecer a todos los que están ahorita en el en vivo y bueno, a todos los que van a ver esto después. Lo mejor es aprender a nosotros a ingresar. Ahora sí que, como les digo, aprovéchenme. Aprovéchenme que estoy impartiendo estas experiencias y estos conocimientos con lo que a mí me ha funcionado. No quiere decir que mi técnica y que mi método y que solo lo que yo digo es lo que funciona, para nada. Yo les comparto lo que a mí me ha funcionado desde mi experiencia y siempre con la intención de sanar. Siempre sanar. Siempre yo busco el bienestar. Más allá de la curiosidad, es el cómo sano, cómo entiendo, o por qué me encanta tanto la comida china, me llama muchísimo la atención, si jamás la he probado, pero yo sé que el día que la pruebe me va a encantar. Cositas así que pueden ir desde lo más pequeño, lo más simple, hasta por qué acabas con el mismo tipo de hombres, o por qué te buscas el mismo tipo de relaciones, el mismo tipo de mujeres y de chicas. ¿O por qué te defraudan siempre en los negocios? Hay un montón de cosas que nos pasan en esta vida y que yendo hacia nuestros propios registros akáshicos, o como yo le digo, leyendo, aprendiendo a ingresar y leer el propio libro de tu alma, que son miles y miles y miles de vidas, vas a poder ir extrayendo esas piezas de tu rompecabezas y vas a poder entenderte tú. Así que tengo un curso maravilloso, a mí me encanta, me tardé muchísimo en canalizarlo y luego con muchísimo amor y cariño, ya está la primera generación graduada, son maravillosos y vamos a comenzar la segunda generación. No sé si lo vaya a volver a dar en lo largo de este año por compromisos personales, pero el siguiente sí lo voy a dar y comenzamos el sábado 27 de abril. Es un curso de mínimo 3 semanas. Son 3 clases muy intensas por Zoom, que son los 3 sábados consecutivos. Me parece es 27 de abril, 4 de mayo y 11 de mayo. Y ahí les voy a compartir junto con material didáctico que se les da, manuales, meditaciones guiadas, iniciaciones, símbolos y experiencias y todo. Vamos a compartir y les voy a enseñar cómo ingresar y cómo despertar y hacerle caso a la intuición, porque les repito, como en esta entrevista lo dije, todos tenemos la facilidad, todos podemos entrar, no es unas personas especiales, no, todos somos especiales, todos podemos ingresar. ¿Y quién te conoce mejor que tú? Nadie. Ni tus padres, nadie te conoce mejor que tú. Entonces, ¿qué mejor que tú ingreses a tus registros, a tu biblioteca maravillosa personal y de ahí pidas a tus guías que te descarguen, que te muestren lo que necesitas saber en ese momento para sanar algo en ese momento? Entonces, me va a hacer muy feliz y va a ser un honor poderles tener a estos nuevos estudiantes que quieran este nuevo conocimiento y que comencemos este 27 de abril juntos este nuevo camino que se llama Curso Registros Akáshicos, Tus Vidas Pasadas, el libro de tu alma. Me va a encantar y fascinar que se unan a esta nueva generación. Bueno, viene muy prontito, viene ya mismo en apenas 20, 22 días se quedan para el curso, así que ahí hay que apresurarse y darse prisa para sumarse a este gran evento que propone Amy Terre. Bueno, Amy, como decías, hay un montón de preguntas, así que yo voy a ir lo más rápida posible para que podamos resolver, ayudar el máximo de personas posibles aquí en directo. Nos preguntaba Jorge Reyes en YouTube, desde Chicago, ¿cómo puedes saber cuántas vidas pasadas ya ha tenido? Hola, mi querido Jorge, gracias por estar aquí. Yo creo que la mayoría, de verdad, y me atrevo a decir que la mayoría, sería rarísima una alma por ahí que se cuele a este canal de Mindalia o a todos estos canales y toda esta gente maravillosa que nos dedicamos a distribuir conocimiento espiritual. Creo que todos somos almas viejísimas. ¿Cómo saber el número exacto? Te soy sincera. Al día de hoy no se puede saber porque no hay nadie que te pueda dar un número perfecto y exacto. Lo que sí se puede hacer es distinguir a las almas más viejas de las que no son tan viejas y las que tienen poquita experiencia, las almas nuevas, por así decirlo. Tenemos miles y miles y miles de vidas. No es un número que se nos da. No nos dicen, tienes 100 mil vidas, gástatelas. No, porque tú puedes aprender, a lo mejor si eres un muy buen estudiante, tú puedes aprender a lo mejor en 1,000. Y hay otros que necesitan 1,000 millones de vidas para emprender lo mismo, para llegar a lo mismo. Aprender no es que todos vengamos a equivocarnos. Lo que pasa es de que todos somos seres con libre albedrío que decidimos y se nos dio la gracia de poder experimentar. Y al experimentar, todos vamos tomando caminos diferentes, gustos diferentes, y eso nos lleva a seleccionar diferentes lecciones de vida, diferentes retos. Por eso todos vamos teniendo, digamos, una discrepancia en el número de vidas. Yo no he encontrado al día de hoy, te soy bien sincera, un método o una persona que te diga, tú tienes 12.389.574 vidas. Y si alguien te lo dice, pues está bien. Pero lo más importante no es saber cuántas llevas, lo más importante es saber si esta le estás sacando el mayor provecho o qué te falta para que esta vida sea mucho mejor y no tengas que repetir las cosas que no te gustaron en esta vida en la siguiente. Eso es lo que se me hace a mí como más enriquecedor y más interesante. Sanar lo que tengas que sanar, pagar las deudas que tengas que pagar y no generarte más deudas para que en la siguiente, si vienes nuevamente, tengas una vida mucho más ligera, más placentera. Pues ahí dejamos esa respuesta que se va hasta Chicago. Continuamos, me quedo en voz en off, Amy, para ir lo más rapidito posible porque nos quedan unos poquitos minutos. Desde Colombia nos escribe Yurani, nos dice, en una vida pasada yo fui el padre de mi madre y la abandoné. Ahora ella es mi madre, murió y siento un dolor que no puedo sanar. Ella es el amor de mi vida, ¿cómo puedo sanar este dolor? Para empezar, mi preciosa, te agradezco mucho por tu pregunta y por haber entendido esa conexión que tienes con tu mami. La conexión y el dolor que tú sientes es natural. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que le has abandonado y ahora ella te ha abandonado porque ella ya trascendió y te quedaste tú aquí. Así que no hay una forma física de poder hacer un contacto. Lo que yo te recomiendo muchísimo es que aprendas la meditación o que aprendas a ingresar a tus propios registros para que contactes al espíritu de tu mamá, que es tu hija en una vida anterior, y puedas pedirle ese perdón que créeme de todo corazón que te lo da. Te lo da antes de que tú lo pidas, porque todos somos amor y todos somos luz, ¿sí? Aquí lo más importante es reconocer eso, reconocer que hicimos algo que no nos agrada o algo que nos lastima y que pudimos haber lastimado al otro y pídele sinceramente con tus propias palabras, pídele perdón, pero deja de sentir culpa, porque la culpa baja tu vibración energética. Necesitas hacerlo de corazón y con mucho amor y tener la certeza de que ella te responde abrazándote, dándote un beso y diciéndote, claro que te perdono, te amo. Eso sana y sella y cierra el ciclo y te libera a ti de la vibración de culpa densa. Te recomiendo mucho que tú hagas esto. Pues vamos a ir a por la última preguntita de la tarde de hoy, lamentablemente, porque como estás viendo hay un montón. Pero bueno, me encantaría recordar, como siempre, que Amy tiene sus redes sociales aquí linkeadas en todos sus vídeos, no solamente en este. Y ahí podéis acudir en algún momento. Supongo, Amy, que a través de las redes también te pueden consultar, ¿verdad? Correcto. Sí, ahí en mis redes aparecen mis datos para que me puedan mensajear y con muchísimo gusto estoy en contacto. Perfecto, pues vamos a por esa última preguntita aquí en directo. A ver. Vale, sí, esta pregunta creo que tenía dos partes. Voy a intentar buscar ahora la segunda parte. Chelly Marisela nos dice: a mí me sucede que soy rechazo de algún miembro de la familia de mi madre. ¿Qué puede ser? Bueno, si no hay, obviamente, una explicación lógica, no le hiciste algo muy grave en esta vida, quiere decir que algo sucedió. De alguna manera lastimaste a este miembro de tu familia en una vida anterior. Tú no lo recuerdas y esta persona tampoco lo recuerda. Sin embargo, el alma tiene memoria. Entonces, la memoria del que sufre, el sufrimiento se pega, ¿sí? Entonces, lo que más recuerdas de tus vidas pasadas, generalmente en mi experiencia, es lo que más te hizo daño, porque te generó un trauma. ¿Sí? Un shock. Entonces, si este miembro de tu familia te rechaza y tú dices, pero ¿por qué? Yo no me acuerdo de nada. Porque tú fuiste la agresora. La persona fue la víctima. Entonces, el sentimiento, la energía de dolor y de sufrimiento es más fuerte en la víctima. Y aunque ella o él no saben bien qué pasa, porque te aseguro que quizá no lo han pensado ni procesado, pero su alma le dice cuidado. Los registros akáshicos, esos dejos de olvido o esas pequeñas memorias que se quedan, es para mantenernos sanos y salvos. No es para vengarnos del otro, es para mantener una distancia, es para decir, ojo, esta persona te hizo daño, ojo, esta persona se burló de ti, ojo, esta persona te asesinó, ojo, esta persona no sé qué, te robó, te mintió. Entonces, hay algo dentro que dice alerta. Y aunque tu mente consciente, porque la mente consciente no es la misma, ¿sí? Esta es una nueva experiencia. Entonces tú racionalmente dices, ¿por qué le caigo mal? ¿Por qué se aleja? ¿O por qué no me sale esto? Pero tu mente inconsciente y subconsciente y en tu historia del alma dicen, es que tú ahorita no lo recuerdas, pero ten cuidado con esta persona, ¿sí? ¿Qué puedes hacer entonces? Pedirle perdón. No necesariamente física. Puedes tú con tus propias palabras imaginar mentalmente a esta persona y pedirle perdón por cualquier cosa que le haya afectado y de cualquier manera en la que le hayas hecho daño, pídele perdón de todo corazón. Y las siguientes veces que tú veas a este familiar, sonríele y trata de acercarte de una manera muy humilde, no de una manera de me rechazas, entonces yo te rechazo. No, acércate como diciendo, tal vez te hice al daño, no lo recuerdo y no quiero volverlo a hacer, perdóname. Cuando tú bajas a ese nivel de vibración, cuando subes a ese nivel de vibración de amor y bajas a ese nivel de angustia y de culpa, las cosas empiezan a cambiar. Yo te recomiendo mucho que hagas eso. Aquí encontré la segunda parte de la pregunta. Además, vamos a agradecer a Chelly porque ella ha realizado en directo un donativo, así que también ha contribuido a que todo esto pueda seguir siendo. Y nos preguntaba si es bueno que les diga y les ayude en esta vida, a pesar de ese rechazo. Sí es bueno. En mi experiencia, yo no me he atrevido, a lo mejor tú eres más valiente que yo, Chelly. Quizá tú puedes tener ese valor y decirles, oye, mira, yo creo en vidas pasadas, creo que tu rechazo proviene de algo que no te hice en esta vida y que quizá en otra vida te lo hice, no lo recuerdo y tú tampoco lo recuerdas, pero te pido perdón. Te pido perdón. ¿Me dejas darte un abrazo? Perdóname. No recuerdo qué mal te hice. No lo recuerdo. Y quizá tú tampoco lo recuerdes, pero te amo y perdóname. En esta vida somos familia. Vamos a empezar de cero. Si tú haces eso, si tú tienes ese valor para hacerlo, maravilloso. Si la otra persona se saca de onda, como decimos en México, te rechaza, es su problema, pero tú sí sanaste. Yo, la verdad, he sido muy tímida en ese sentido. Yo no he ido por la vida diciéndole, oye, tú me hiciste, oye, yo te hice. No, yo lo que hago es de otras maneras más sutiles, pero sí les pido siempre perdón a la gente que creo que le he hecho daño, sobre todo en meditaciones y hago rituales para hacerlo. Pero si tú tienes manera de hacerlo físicamente, porque no siempre se puede confrontar a la persona, hazlo. Es maravilloso y es sanador. Te va a sanar a ti. Ojo, no necesitas que la otra persona te apruebe. No necesitas que la otra persona te perdone, Chelly. Y para todos va esto. No necesitamos que el otro nos responda. Con que tú pidas sinceramente perdón y des ese paso, el karma queda cancelado. Es decir, eso queda sanado. Muchísimas gracias, Amy. Con esta pregunta última, vamos a tener que cortar la rondita de la tarde. Ay. Y bueno, como siempre, en mi sección de comentarios podéis dejar todo. Tenéis las redes de Amy TR vinculadas aquí debajito en la caja de descripción en este momento. También las tendréis más tarde. Pero bueno, antes de despedirnos, me encantaría, Amy, que nos compartas un mensajito final, porque bueno, este congreso está siendo súper especial y precisamente, ¿no? Antes lo decías tú, que los niveles de conciencia no son para todo el mundo, por lo menos de primeras, ¿no? O sea, no es el mismo impacto el que tienen todas las personas. Así que si podemos recibir tu aporte en el día de hoy, estaremos encantados de hacerlo. Yo te mando un abrazo enorme, infinito, y te voy a dejar que cierres tú la entrevista y el encuentro que hemos compartido. Gracias, mi preciosa Lau. Pues antes que nada, quiero agradecerles de todo corazón a todas las personas que están aquí. Veo sus preguntas. Quisiera poder tener todas las horas maravillosas para responderles a cada uno de ustedes. Veo que están muchas de mis alumnas y de mis alumnos y mucha gente nueva que no conozco, y les agradezco a todos por sus comentarios, por sus experiencias. Y quiero que ustedes mismos y ustedes mismas se den un gran abrazo y se den una gran recompensa, porque escuchar este tipo de mensajes, entrar a este tipo de canales, contactar este tipo de almas que andamos por ahí regadas en el mundo, compartiendo con muchísimo cariño y mucho esfuerzo, porque nos cuesta mucho esfuerzo, llevar estos mensajes a todos los que quieran escucharlo, es algo de valientes. Entonces, ustedes son muy valientes al buscar esta información, y más valientes aún si se animan a hacer ese trabajo del alma para que nos vaya mejor a todos, para generar ese despertar de conciencia y ese bienestar que todos queremos. Todos queremos que el mundo cambie, pero si nosotros no cambiamos, ¿cómo va a cambiar el mundo, corazones? El trabajo empieza por aquí, y ese es el trabajo más difícil. Así que ese es mi último comentario. Gracias por estar aquí, gracias de verdad, y en lo que yo les pueda apoyar, hoy y siempre, ahí me van a tener. Gracias, gracias, gracias, y bendiciones a todos. Gracias, Mindalia. Gracias a mis alumnos y gracias a toda la gente nueva que me conoce. Gracias, Lau.